lo ves. La noche es tibia, como fueron tus besos un día cuando era yo, que tomaba tus manos ardiente de impaciente amor, que abrazaba tu cuerpo pequeño lleno de pasión. Y en tu adiós se va mi alma, que se aleja aferrada al recuerdo de aquel dulce amor. Y la brisa le late al oído como un corazón, con palabras de doliente angustia mi última canción. Mírame, mírame, mírame, estoy llorando. Mírame, mírame, mírame, y es por ti. Esta noche que quiero arrancar de este amor para siempre. Esta noche la luna me invita a olvidar sus besos. Márchate,